su amiga, porque esta noche ya quiere salir. No le importa lo que le digan, jamás le ha importado, se quiere divertir. Ella no quiere novio, ella quiere perreo. Yendo pa' la disco se toma un par de videos. En la disco me seduce cuando se apagan las luces. El Tesla es automático y solito se conduce. Ella no quiere novio, ella quiere perreo. Yendo pa' la disco se toma un par de videos. En la disco me seduce cuando se apagan las luces. El Tesla es automático y solito se conduce. Y vamos pa' la asiento de atrás, que te voy a dar trap. Si te gusta, mami, me vuelves a buscar. Y yo paso por ti, dime cuál es el plan. Traigo par de blones por si quieres fumar. Lento pero rápido nos vamos al hotel. Súbete en el Audi para hacerte mi mujer. Siempre hago con Genesis y me llama pa' joder. Manda Ubi, yo le llego, mami, te voy a comer. A mí me gusta ver cómo lo mueve en el TikTok. Me hice adicto de ese culito. Puso mi canción como tono de ringtone. No soy su fuckboy, yo soy su big boy. Y ella es una loba callejera. Siempre está suelta y puesta pa' la bellaquera. Le gustan los tigres que sueltan la cartera. Y solito se conduce. Ella no quiere novio, ella quiere perreo. Yendo pa' la disco se toma un par de videos. En la disco me seduce cuando se apagan las luces. El Tesla es automático y solito se conduce. Hey, desde el 2005, Kevin Santini.